Bueno, pues a esta hora, como ya les habíamos anunciado antes, al comienzo del programa, normalmente, habitualmente está Beth Jurado con el mundo del Feng Shui, pero por motivos personales no está aquí con nosotros hoy. Pero sí están dos amigas, dos chicas muy guapas, que las ven en Televisió Divisa y Formentera, que nos van a hablar de un proyecto, de un grupo de voluntariado. Ellas son María José Pérez, miembro de la Junta Directiva de GEA. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, bueno, María José? Muy buenos ¿cómo días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy y bien. Y también es Virginia Benedetti, del Vecchio Molino, un restaurante de la calle Navarra en Figueretas, que hace mucho tiempo que yo he sido vecina de esta calle y conozco muy bien el lugar. ¿Qué tal estás, Virginia? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a hablar de... a lo mejor mucha gente sabe en qué consiste GEA, pero vamos a decir que GEA es una organización humanitaria de ámbito nacional que tiene sede en muchos lugares de España, que no es sin ánimo de lucro, cuya financiación se basa en aportaciones de socios, empresas y particulares. Por lo tanto, digamos que es la primera aparición de GEA en Ibiza, ¿no? Es la presentación. Ya hemos hecho... Habéis hecho algunas cositas, ¿no? Cositas, sí. Bueno, hablemos de la finalidad que tiene GEA, de lo que estáis haciendo, porque hacéis diversas áreas de trabajo. Diversos campos. Diversos campos de trabajo. Háblanos un poquito de lo que hacéis. Sí, mira, hacemos voluntariado cultural. De hecho, hemos apadrinado hace 3 años la Senia de Can Rotapí, que es para la recuperación de un bien cultural y etnológico de Ibiza y Formentera, con el Consell, que era el proyecto de Apadrina Patrimoni. Sí. Sí, somos los padrinos de esta Senia. Intentamos, que está en San Josep de Atalaya. Es correcto, en la zona de Cala de Bou. Después, voluntariado social, lo humanitario, de búsqueda y rescate para cuando hay un desaparecido, problema, por ejemplo, o catástrofes. Catástrofes. Sí, hay personal dedicado especial. Ojalá que no las haya, que no tengáis que trabajar en esta tarea. De hecho, hemos colaborado con Lorca cuando lo del terremoto de Lorca. ¿Habéis trabajado en Lorca? Hemos trabajado en Lorca. Hubo una persona de aquí, de Ibiza, que sí que fue, porque además estaba preparado. Porque hay que tener una cierta preparación. Hombre, no es cualquiera que pueda hacerlo. Y cualquier catástrofe natural que podamos ayudar. Hemos ayudado en distintos ámbitos nacionales, llevando a depuradoras o para algunas catástrofes naturales que ha habido. Y después el voluntariado medioambiental. Hacemos reforestación de bosques, hemos estado en Formentera reforestando sabinas y hemos estado reforestando también por la zona de San Antonio. Y limpieza, mucha limpieza. Sí, veo que habéis hecho, ¿eh? Colaboramos. Porque hay que ver qué poca conciencia tenemos ninguna. De echar al mar cualquier cosa, desde un plástico que es lo más tóxico y lo más antidestructivo, correcto, que se destruye años. Exacto. Que ahora, bueno, no sé si lo habéis visto, pero en Estados Unidos, con las bolsas de plástico, unos viejecitos y viejecitas hacen mantitas para los sin techo, hacen mantitas de punto con los plásticos. No sabía. Sí, pues habéis visto, y en el mar pues echan absolutamente de todo, desde motos, carritos de la compra. Es increíble las toneladas de porquería que se ha podido sacar de debajo del mar. Sí, nosotros en la bahía de San Antonio hemos encontrado carritos de la compra, motos, y el domingo pasado en Atalaya de Santo Antonio hemos encontrado termos de agua caliente. ¿En la Atalaya? En Atalaya, correcto. Sí, está en el periódico la documentación, que se puede ver, con fotos y ruedas de bicicleta también. Exacto. Todos completamente oxidados y una cantidad de basura que cuando tú comienzas a hacer la limpieza parece que siempre juntas poco, luego terminó la jornada y vimos y había varios metros de bolsa, pero se flipa de por ahí lo guarra que puede ser la gente. No, es que no tenemos otro nombre. Porque litronas, o sea, sabes que el vidrio, no sé, lo que tú dices, cuántos años tarda en destruirse y había como nada, moneda corriente era tirar una botella de litro, o sea, eso era lo mínimo que se encontraba. Bueno, había de todo, a ver, había cartón, tal, pero sí que, no sé, parece una guarrada, una botella de litro, es algo grande, tal, lo puedes tirar en la basura, ¿no? No. Por supuesto. Es que costaría menos trabajo ir al punto limpio. Claro. Que no cuesta dinero, que por favor la gente lo gratis, sepa. Que lo hacen gratis. Y mantenemos un bien patrimonial de todos. Es una ventaja para todo el mundo, ¿no? No, pero cuesta, o sea, a la gente le cuesta menos coger el somier que ya no utiliza, meterlo en el coche y dejarlo en un punto negro, en un vertedero. Si cuesta más trabajo, no sé. Sí, creo que lo que hace falta es una concienciación. Concienciación, sí. Nada sobre más. Todo. Que es lo que intentamos, es lo que intenta hacer GEA. Sí. A través de los distintos eventos que hacemos, una concienciación. Intentamos crear conciencia. Cuando hacemos una limpieza, cuando hacemos lo que vamos a hacer esta noche en el Vecchio Molino, todo va encauzado, pensamos que la concienciación a través de la educación medioambiental, uh-huh, incluso de la educación social de colaboración, ¿no? Es lo que puede hacer cambiar las cosas. Por si supuesto. Todo el mundo queremos algo mejor. Hablemos, ya que hablamos de concienciación, ya que hablamos de actividades que hacéis, hablemos de lo que hacéis esta noche, la presentación de un vídeo en el Vecchio Molino. Todo se refiere a nuestra querida Posidonia. Exactamente. Que no es basura, que no es que el mar esté sucio, sino todo lo contrario. Gracias a la Posidonia tenemos esas aguas cristalinas. Exactamente. Bueno, pues hablemos de ese acontecimiento de esta noche. Sí, a ver, nosotros llevamos tiempo conociendo a esta gente, a ellos, a la gente de GEA, que nos sentimos cercanos en esto de, en varias cosas, pero en esto de tomar conciencia, de que nos parece que tenemos conceptualmente la misma forma de pensar, de llevar conciencia a la gente y educación. Esa es la única forma de un cambio de verdad. Y claro que si se puede dar una mano, ceder el espacio para colaborar con algo que es de todos, que la gente cree que no tiene que hacer nada por su tierra, por donde vive, y además de trabajar, de tener responsabilidades, de divertirnos, parece que todos los seres humanos deberían colaborar para, dentro de lo que puedan, para fomentar el cuidado de la tierra, cuidar donde pisamos el suelo. Y claro que lo que dije antes, esta noche los esperamos a todos los que quieran colaborar, y la idea, además del dinero para que ellos puedan seguir realizando sus actividades, es la idea de la concientización, del documental que se va a pasar de la Posidonia, a ver si la gente toma un poco de conciencia, de la petrolífera, de seguir machacando un poco con eso, porque las explosiones que van a hacer, lo que decías tú de que no venga ninguna catástrofe natural, hay que tomar conciencia que si esto se lleva a cabo va a haber una catástrofe natural, nos se van a cargar Ibiza, que tanto queremos, que también nos hace y que nos gusta vivir aquí. ¿Quiénes son ellos para sacarnos de donde queremos vivir por petróleo? Muy bien, efectivamente. Pues este vídeo, esta proyección, este documental se llama Viaje a las praderas de Posidonia, original de Anfibios, y bueno, será en el Vecchio Molino. Habrá un menú que cuesta 20 euros y será a partir de las 9, de las 8 y media de la tarde. Media de la tarde. Pero bueno, sí. Sí, perdona, sí. Disculpa. La proyección, para aclarar a la gente, la proyección del documental es 8:30 y la cena está programada para las 9:30. Entre 9 y, o sea, 9 y cuarto, bueno. Esperamos hasta las 9:30. Perfecto, perfecto. Sí, porque hay que ver lo que hay debajo del mar, y tú lo decías muy bien con respecto a las prospecciones, que la Posidonia será, y toda la fauna será una de las grandes perjudicadas, aparte de la industria, aparte de todos nosotros, ¿no? Exactamente. Y hay que concienciarse. Bien, vamos a hablar de otro de los proyectos que tenéis estos días, porque el próximo domingo creo que también tenéis actividad, ¿no? Sí. Estamos con una campaña... El próximo domingo, día 2. El próximo domingo. Es día 2, sí. 2 de febrero. Sí, sí, sí. Tenemos una limpieza en la bahía de San Antonio. Ay, perdona. El día 2 de febrero. 2 de febrero ya fue. El día 16 también. Correcto. Exacto. ¿Habéis hecho limpiezas en Satalaya de Sant Antoni? Sí. ¿Habéis hecho limpiezas en el Ayuntamiento de Sant Antoni? Correcto. ¿Y ahora qué toca? Ahora toca que estamos... paralelamente con lo del tema de la cena, estamos un poco liados con un proyecto de recaudación de gafas para mandarlas al pueblo saharaui. Ajá, con colaboración con amigos del pueblo saharaui. Uh-huh. Por una cuestión de que nos donaron una máquina, una óptica de la calle Aragón, el óptico Manuel López, nos donó una máquina, nosotros quisimos gestionarla para mandarla a algún lugar donde hiciera falta. Entonces, bueno, los contactos vinieron y se pudo arreglar de que el pueblo saharaui pues le venía bien y mandar la máquina. Entonces estamos en este proyecto, estamos con la campaña de hemos puesto en todos los colegios, los puntos donde hay afluencia de público que pueda uh-huh. llevar gafas. El otro día justo Virginia me ayudaba toda la tarde a clasificar, a embalar, a recuperar las de sol, las de graduación, porque las de graduación las llevamos al óptico para que las gradúe y enviarlas graduadas, porque allí no tienen material para graduar. Claro, para que sepan qué graduación tienen. Claro, claro. Ajá. Entonces, estamos con todo este trabajo, ¿me entiendes? Madre Por eso mía. Digo, es algo social. También GEA trabaja en el ámbito social para lo que haga falta. Ya, tantas y tantas gafas que dicen, bueno, las vamos a cambiar, o se han roto, pero se pueden arreglar. Claro. O se me han quedado anticuadas y quiero cambiarlas. O has cambiado de graduación. Y los cristales no encajan. Correcto. Y has de cambiar las gafas, que hay en casa seguro que algunas. Pues póngase cómo nos podemos poner en contacto para que donemos nuestras gafas. Pues la pueden llevar a la sede de GEA, que está en la calle Doctor Fleming, local 13. O sea, es Vicente Serra con Doctor Fleming, que es una peatonal de Vicente Serra, en el local 13, desde las 7:30 de la tarde hasta las 10 de la noche. Uh-huh. Porque durante el día todos los voluntarios trabajan en claro, sus trabajos y claro, solo colaboramos los ratos que buenamente podemos. Muy bien. Por la tarde. Sí, esta noche al Vecchio Molino también, hacia la gente que viene puede acercarse con también las gafas si le va cómodo, digamos. Si piensa venir a cenar para colaborar, para pasar un buen rato, puede traer también las gafas. Nosotros las acercamos luego a GEA. Muy bien, perfecto. También hay que decir de esta gente que nada, no reciben ningún tipo de subvención por parte del Estado. La gente, ellos también tienen que trabajar porque, claro, hay que vivir y cada vez que pueden en un rato. Así que nada, que la gente lo conozca y que, o sea, la que gente joven como nosotros que colabore un poco para con todo, digamos, que es nuestra la tierra. Efectivamente, exacto, donde vivimos, la tierra que nos da los frutos con los que nos alimentamos y los que vivimos. Correcto. Efectivamente, pues iremos hablando con vosotros para ver cómo no nos futuros perdáis, eventos. No, no, no nos no, perdáis no. de vista, que estamos absoluto. Aquí para ayudar, para echaros una mano y para que la gente conozca más de lo que estáis haciendo. Sí. Quería hacer un inciso, quería también agradecer al Centro de Recuperación de Especies, el CREM, con sede en el acuario de Cap Blanc, que la bióloga Elisa me ha dado una documentación muy buena y también ha aportado su granito de arena y estamos haciendo, tenemos proyectos de hacer cosas juntos. Muy bien, estupendo. Gracias. Pues muchísimas gracias y lo dicho, no nos perdáis de vista tenernos muy cerquita y cuando tengáis que anunciar alguna cosa, aquí nos tenéis. Sí, Virginia, para muchas terminar. Gracias, sí, los esperamos esta noche entonces y cualquier cosa que quieran hacer alguna reserva aún hay tiempo al 971-30-55-20 o en GEA. Muy bien. Pues GEA, muchas ¿tiene gracias. Algún teléfono de contacto? Sí. Es que este teléfono... ¿Doy tu número de teléfono? Puedes dar mi número de teléfono también. Sí, sí, sí. Pues sí, podemos dar el 696 para ponerse en contacto con GEA. 696-031-4000. 6931-431-480. Correcto. Repito, 696-031-480. Pues muchas gracias por estar aquí, de verdad. A cuando queráis. Aquí, muchas gracias aquí a ti. Muchas gracias. Un beso. Un beso. Gracias.